loco. Así me llama la gente por quererte tanto. Es mi amor imposible. Es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece. Yo soy tu humilde peón. Una voz en la montaña. En la noche yo escucho. Dulce y carne y triste. Es la voz de mamá. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Te ore pa o pale.